celebrar esta Navidad. Problemas que se olvidaron, promesas que se quebraron. No hace falta mirar atrás. Yo ni tuve tiempo para armar el árbol que compramos el año pasado en la terminal.